Coyote Bailable. Un abrazo a nuestros amigos de Posada Misiones. ¡Los Forasteros! Cerré la puerta sin decir adiós. Me fui sin dar siquiera una explicación. Pasado el tiempo pude comprender por qué te mentí, por qué te engañé. Si tú quieres odiarme, piénsalo. No quise lastimar tu corazón. Mi paso en tu camino ha sido cruel. Y aunque tú no lo creas, fue mejor para los dos. Si estoy aquí contigo una vez más, es para que te enteres toda la verdad. He conocido un ser muy especial. ¿Y quién hubiera dicho que otra vez me he vuelto a enamorar? Ha sido cruel, y aunque tú no lo creas, fue.